Y otra vez, con sentimiento, agrupación, pego en el palo. No sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Hipnotiza tu sonrisa, desarma tu mirada. De mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo. Que me gusta se lleva mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error. Si hay algo en tu carta que me gusta se lleva mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad. Una pizza, tu sonrisa, desarma tu mirada. De mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo. Me gusta y se lleva mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error. Si hay algo en tu carta que me gusta y se lleva mi corazón. Mi corazón.